Buenas noches, estimados oyentes, bienvenidos al episodio número 885 del programa más brutal de la FM en Colombia, emitido desde el año 2006. Nos colabora en este episodio Carlos Andrés García, en el máster de control Andrés Alzate, en la realización y producción quien les habla Ricardo Gutiérrez y la dirección de Natalia Gallo. Transmitimos a través de 97.7 de la FM desde el Centro Cultural Lucy Tejada en la emisora cultural de Pereira. No olviden reportar sintonía en el WhatsApp 318-7900-700. Los invitamos a los próximos eventos en Medellín, Left to Die para enero 23, el 24 en Bogotá, Obituary para el 9 de febrero en Bogotá, el 21 Rotting Christ, Besat para el 27 junto a Horna en Medellín, 28 en Armenia, marzo 1 en Bogotá. Lionheart para marzo 2, el 7 tenemos a Nargarote en Bogotá, el 9 Leprous, el 8 Angra en Manizales, marzo 14 y 15 el Viuda Negra Metal Fest con Sacramento, Jude, Iria, Stratovarius para abril 11, el 19 Sonata Ártica, Paradise Lost para abril 30, ese mismo día el Monster of Rock con Scorpion, Judas Priest, Opeth, Europe, Darkness, Kronos, The Accused para abril 30. Powerwall para mayo 1, Sabaton para el 9 de mayo, 16 Vigeret. Agosto 29 y 30, el Bogotá Subterránea Fest, con bandas como Rotting Grave, Kulo, Iblis, Sadistic Rock, Sepulcra, Babsen, Adversarial, entre otras bandas. Abríamos el programa con la canción original de Slayer, Black Magic, ejecutado por Group Zone, que fue incluido en su trabajo y primer trabajo Savage Land, de esta banda conformada en el año 2014 y que tocan muy por el estilo del antiguo death de Estados Unidos. Vamos entonces a continuación con nuestro deathmatch. Nos remontamos a 1989 con dos bandas que se forman ese mismo año en Suecia y se trata de Age of Sanity, de su álbum The Spectral Sorrow. Vamos a escuchar la canción Dark Day, que fue grabado para 1993. Y por el otro lado, pues nos vamos con Desultory, de su trabajo Into Eternity, también del 1993. Escucharemos la canción Depression. We'll be right back.

Buenas noches, estimados oyentes, bienvenidos a la cita con el vinilo, Metalobilia. Para esta noche traigo un excelente grupo británico formado en 1991 y que solamente editaría un álbum completo. Se trata de la agrupación Impaler, que pues no se debe confundir con la norteamericana, que pues hacía una especie de thrash heavy, creo que la conocemos todos porque salió en esa recopilación de La Última Revancha anunciando su álbum dentro del intro o el outro del video. Bien, vamos con este gran grupo, como bien mencionaba, británico, muy en la onda de compatriotas como Benediction o como grupos estadounidenses como Morpheus Descent, como el propio Massacre del From Beyond. Algo también de Morgoth por ahí vemos, así que bueno, vámonos directamente a este excelente disco para que escuchemos entonces tres temas. El primero de ellos, Above All to Hell; el segundo, Imminence of the Final Punishment; y el tercero, Malignant Dreams, todos de la cara de este excelente LP. Esto es Impaler. Vamos a continuación con la sección dedicada al formato demo, demología, y para esta noche traigo también un grupo enmarcado en el death metal que nació en 1989 en Värmland, Suecia. Se trata de la agrupación Vomitory. Ellos editarían antes de ese gran debut de 1996, Raped in Your Own Blood, tres demos. Para esta noche hemos elegido el tercero y, en nuestra opinión, el mejor de ellos, True Sepulchral Shadows, para escuchar el tema que le da el título al demo y luego irnos 2 años más tarde, este demo es de 1994, irnos 2 años más tarde a su debut Raped in Your Own Blood, a escuchar el mismo tema en la versión ya oficial del álbum True Sepulchral Shadows. Esto es Vomitory in Demology. Escuchamos nuestro pasado bloque Vomitory con Demología. Vamos entonces a continuación con el bloque de novedades que salieron para el año 2024. En el 2017 se conforma en Estados Unidos la banda Frayed Body. De su trabajo reciente Artificial Bouquet escucharemos dos canciones, Horizon Line y Refrain. Por otro lado, una banda que se conformó para el año 2001, que estrenó trabajo también el año pasado, The Black Dahlia Murder. Su trabajo Servitude, del cual vamos a escuchar dos canciones, Mammoth's Hand y Asserting Domination. escuchando Legión Extrema. With God. Escuchamos nuestro pasado bloque de novedades con Frail Body y The Black Dahlia Murder. A continuación nos vamos con la banda nacional Abysmal Hate, que editaron el año 2024 su trabajo Mephitic Monolith, del cual vamos a escuchar la misma canción que lleva el mismo nombre de esta agrupación conformada desde el año 2008. Escuchamos nuestro pasado bloque con la banda nacional Abysmal Hate. Hemos llegado a nuestro final y los invitamos a los próximos eventos para enero 23, Left to Die en Medellín, el 24 Bogotá. Febrero 9, Obituary en Bogotá, el 21 Rotting Christ. Febrero 27, Besat con Horna en Medellín, 28 en Armenia y el 1 de marzo en Bogotá. Marzo 2, Lionheart. Marzo 9, Leprous, el 7, Nárgarot, el 8, Angra en Manizales, el Viuda Negra Metal Festival para marzo 14 y 15, Stratovarius para abril 11, el 19, Sonata Ártica, el 30, Paradise Lost, Monster of Rock para el 30 y The Accused para abril 30. Powerwall para mayo 1, el 9, Sabaton, Vigere para el 16. Agosto 29 y 30, el Bogotá Subterránea Fest. Finalizamos esta transmisión con los aportes de Carlos Andrés García en el máster de control Andrés Alzate, en la realización Ricardo Gutiérrez y la dirección de Natalia Gallo. Transmitimos a través de 97.7 de la FM, emisora cultural de Pereira, ubicada en el Centro Cultural Lucy Tejada. Asiste a conciertos, apoya a las bandas comprando su música y mercancía oficial, reproduciendo sus canciones en plataformas digitales para fortalecer una de las escenas musicales más grandes del mundo.

En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Thank you.